corazón. Te entregué el alma sin condición y tú me pagaste con traición. ¿Por qué, mujer? Jugaste conmigo, no entiendo. Ahora lloro esta maldita traición con el corazón roto en un rincón. ¿Por qué, mujer, te me dejaste así? Si yo solo quería hacerte feliz. ¿Por qué me haces sufrir? Si yo te di todo mi corazón, te entregué el alma sin condición y tú me pagaste con traición. ¿Por qué? ¿Por qué, mujer? Jugaste conmigo, no entiendo. Ahora lloro esta maldita traición con el corazón roto en un rincón. ¿Por qué, mujer, me dejaste así? Si yo solo me